En tercer lugar, Dios descendió a la cima del monte, el monte Sinaí, para encontrarse con su pueblo escogido en el día tercero. Esta descripción la encontramos en Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. De acuerdo con Flavio Josefo, el escritor judío, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro tercero, capítulo 5, dice él, pasaron dos días en esas fiestas, pero el tercer día, antes que saliera el sol, se tendió sobre todo el campamento de los hebreos una nube, tal como nadie la había visto anteriormente, y rodeó el sitio donde habían plantado las tiendas. Mientras todo el resto del aire estaba limpio, a ese sitio llegaron fuertes vientos que levantaron grandes chubascos, los que se transformaron en una poderosa tempestad. Había unos relámpagos terribles que espantaban la vista. Truenos y rayos caían, declarando que Dios estaba presente. Hasta aquí Flavio Josefo. Así como la segunda dispensación concluyó con un grito, o mejor dicho, un gran diluvio, de la misma manera, este segundo encuentro concluyó con un gran aguacero, quizá para recordarles el diluvio que sobrevino en los días de Noé. Para entonces ya era historia. Debido a estas semejanzas, tal parece que el escenario representa un cuadro metafórico de la dispensación de la conciencia, la que abarcó desde la caída del hombre hasta el diluvio. Luego tenemos el tercer encuentro de Moisés, que es la dispensación del gobierno humano. Permítame aclarar esto. Este tercer viaje de Moisés a la cima del monte Sinaí se encuentra registrado en Éxodo 19, 17 al 20. Aquí dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió hasta aquí. Éxodo 19, 17 al 20. Esta parte de la historia corresponde con la tercera era, con la dispensación del gobierno humano. Por ejemplo, leemos también estas palabras. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Y entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bueno, en primer lugar, notamos que la Escritura